La República Popular Democrática de Corea presta atención a las labores para descubrir los vestigios históricos. Últimamente, los arqueólogos de la Academia de Ciencias Sociales desenterraron una gran banda de tumbas de Goguryeo en la comuna de Chundok del distrito de Pongsan de la provincia Hangi del Norte. Casi 30 tumbas están distribuidas en cuatro filas en un área de 185 metros cuadrados. La mayoría de las tumbas tiene casi 10 metros de diámetro y 2 de altura, y la mayor 17 metros de diámetro y 2,4 metros de altura, y la distancia entre ellas oscila de 10 a 20 metros. Las tumbas están estructuradas sobre la tierra y divididas en una bóveda para un solo ataúd y la otra para dos. En los vestigios casi arruinados fueron descubiertos muchos objetos, tales como el hueso humano y de caballo, la cuchara, los dijes broncíneos y otros.